El 17 de octubre marchamos a Ramsay. Macri y su nuevo ataque al sector discapacidad. Con el nefasto objetivo de recortar prestaciones y terapias para las personas con discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad y el Directorio Único arremeten de nuevo en este caso para modificar la resolución 428/99, que afectaría las prestaciones de apoyo, rehabilitación, acompañamiento y transporte para miles de personas. Al igual que con la resolución 1231, el gobierno de Macri no tiene en cuenta la diversidad, ya que no es lo mismo vivir en CABA que en el interior del país. Por eso convocamos a todas las organizaciones, familias y personas con discapacidad a Ramsay 2250 este jueves 17 de octubre a las 10 horas. Porque ese día se reúne el Directorio Único con la Agencia Nacional de Discapacidad. Además, rechazamos cualquier negocio inmobiliario con Ramsay de Rodríguez Larreta y sus socios, que nos deje sin nuestro lugar de rehabilitación, deporte adaptado, recreación e integración. Nada acerca de nosotros sin nosotros. AFAPREI, Asociación Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la inclusión.